hace una vez. Una vez. Un piano. Un pianista. El teclado. El blanco y el negro. El martillo. El cincel. Las cuerdas. El sonido. El silencio. El timbre. El que toca. El que ejecuta. El que interpreta. El que habla. El que oye y escucha. Y escucha. Érase una vez. Una vez. Radio Universidad Veracruzana presenta El piano. La música en Yasna Yapoliana, finca rural al suroeste de Tula, Rusia, propiedad del escritor ruso León Tolstoy. La conocida pianista y clavecinista polaca Wanda Landowska, durante su reciente gira artística por Rusia, estuvo en Yasna Yapoliana, en casa del escritor León Tolstoy. Al regresar a Berlín, la artista contó sus impresiones derivadas de esa visita. La vida cotidiana, familiar del gran escritor ruso, es escrita con bastante detalle significativo, poco conocido. El papel que juega la música en la vida íntima y familiar de Tolstoy. Wanda Landowska dio varios conciertos en diciembre pasado en Moscú y se encontró en uno de ellos con la condesa Tolstaya, esposa del escritor, quien la invitó a pasar las fiestas navideñas de Yasna Yapoliana. Nochebuena, cuenta la pianista y clavecinista Wanda Landowska, llegamos a la estación Eschequino. El trineo enviado por nosotros ya nos esperaba. Hasta la hacienda recorrimos 10 verstas. El tiempo era horroroso, un verdadero invierno ruso, la ventisca y la nevasca helada en todo su encanto. En un trineo pusieron mi clavecín en otro íbamos nosotros. Nos arroparon con pellizas enviadas amablemente por el conde y la condesa. Pero a pesar de esto, y gracias al frío de 30 grados bajo cero, llegamos a la hacienda totalmente helados. Cuando salimos de la estación, la nevasca era tal que prácticamente el trineo no era conducido por el cochero, sino por los caballos que conocían bien el camino. Después de algunas horas de vagabundeos, nos llevaron por fin a la casa del gran escritor. El anhelo de verlo era tan potente y la calurosa recepción que nos brindaron fue tan encantadora y fascinante que las impresiones del peligroso viaje se disiparon rápidamente. Semana antes de nuestra llegada, el conde León Tolstoy había tenido un accidente. Se cayó de un caballo y se lastimó seriamente. Las magulladuras, sin embargo, se le habían curado pronto y durante nuestra estancia no se quejó de nada. El conde se sentía excelentemente, emprendía cada día sus paseos regulares y se ocupaba de su abundante correspondencia. La mañana todos nos reuníamos para el desayuno. Yo tocaba una hora y media y después Tolstoy se iba a trabajar a su estudio. Después de la comida tocaba otra vez un rato y ya en la tarde, después de las 7, tocaba varias horas, hasta las 11 de la noche. Y así la pasábamos cada día. Tolstoy tiene un sentido musical excepcional y con frecuencia él mismo toca a cuatro manos con su hija. Le gusta en especial la música clásica. Haydn y Mozart son sus músicos preferidos. De las obras de Beethoven prefiere solo algunas. De los compositores posteriores, su más grande favorito es Chopin. Clásicos como Bach, Händel, Jean-Philippe Rameau, Scarlatti despiertan en Tolstoy una admiración infinita por su inspiración. Es difícil creer, me decía Tolstoy, que semejantes joyas se queden en las bibliotecas sin llegar a un público amplio. La música de estos compositores me conduce a otro mundo. Cierro los ojos y me parece que vivo en otros tiempos, muy lejanos de mí, a pesar de que ya he sobrepasado los 80 años. Thank you. León Tolstói le gustan mucho los antiguos bailes franceses. Cada día debía tocárselos. Ante todo, los temas musicales populares están más cercanos a su sensibilidad. Durante un tiempo se dedicó a recopilar temas populares y una parte de ellos la mandó a Tchaikovsky con la petición de tratarlos con el espíritu de estilo de Haydn y Mozart, pero nunca en los de Schumann o Berlioz. Llegué a tocar para Tolstói durante 5 horas sin interrupción, y cuando le expresaba mi temor de que la música podría influir en sus nervios, Tolstói me objetaba que, al contrario, los clásicos actúan como un calmante, como no sucede con la mayoría de las obras más recientes. Cuando de lo que yo tocaba algo no le gustaba, de manera delicada pero completamente franca, me lo decía. Todo lo que no tocaba lo analizaba con profundísima comprensión como un músico verdadero. Muchas de las observaciones musicales expresadas por Tolstói, Landowska las anotó como observaciones en extremo justas y críticas musicalmente hablando. En la hacienda del conde Tolstói, Yasna Yapoliana, según sus palabras, el culto por la música es un valor muy alto. La condesa Tolstaya y todos sus hijos son amantes de la música. El hijo mayor, Sergei, compone. La hija menor, Alexandra, interpreta admirablemente canciones rusas, acompañándose ella misma de una balalaika, mientras los demás palmotean con las manos y la moza Maklakova, hermana de un diputado conocido de la Duma Estatal, bailotea además. Este es el relato de la pianista y clavecinista Vanda Landowska sobre los días que pasó en la casa del gran escritor León Tolstói. Y como ella misma dice, son días que se quedarán para siempre inolvidables en su vida. Thank you. Thank you. Hemos escuchado del compositor austriaco Wolfgang Amadeus Mozart del concierto para piano y orquesta número 3 en Do mayor, Kegel 415, el primer movimiento, Allegro poco maestoso. Interpretó la Orquesta Filarmónica de Nueva York, dirigida por Artur Rodzinski, y como solista al piano, Wanda Landowska. En esta edición se relató la música en jazz nayapoliano, una anécdota expresada por la pianista y clavecinista polaca Wanda Landowska en una traducción de Jorge Bustamante García, publicada en la revista Pauta número 117 en el año de 2011 y tomada de la publicación La Jornada Semanal número 818 del 7 de noviembre de 2010 en México. Voz de narración, Jorge Covarrubias. Realización, Enrique Reyes Guerrero. Edición, Edgar Alan Vallejo. Diseño de rúbricas, Arturo Jiménez. Máster, Secuencia Estudio. Guión, producción y dirección, Jorge Covarrubias. Thank you. Radio Universidad Veracruzana presentó El Piano. Una producción de Jorge Covarrubias para Radio Universidad Veracruzana. Desde Jalapa, Veracruz. Desde Jalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. Te invitamos a seguir nuestra habitual programación en línea, disponible a través del portal de la Universidad Veracruzana en internet, www.uv.mx. Desde Jalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. Desde Jalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana. Una radio de México. De México. La señal universitaria. Una radio de México. Yo pregunté, abuelo, ¿dónde está Dios? Me miró con ojos tristes y nada me respondió. Mi abuelo murió en los montes sin rezos ni confesión, y lo enterraron los indios, flauta de caña y tambor. Otro día yo pregunté, padre que sabe de Dios, me miró con ojos tristes y nada me respondió. Mi padre murió en las minas, sin rezos ni confesión, colores de sangre minera tiene el oro del patrón. Mi hermano vive en los montes y no conoce la flor, sudor, serpiente y malaria es vida del leñador. Y que nadie le pregunte

las penas que llevo adentro no quieren curar de olvido. Cuando llegan los recuerdos, también vuelve el bien perdido. Cuando llegan los recuerdos, también vuelve el bien perdido. Vivir es pensar en ella, lechiguana de mi huerto. Si se borrarán del alma, sentiría que estoy muerto. Si se borrarán del alma, sentiría que estoy muerto. Por eso en mi canto digo, no es tanta pena llorar que nos duele más que el llanto, no tener por quien penar, que nos duele más que el llanto, no tener por quien penar. Y dolor compartido, entonces fue tu presencia, después una herida abierta, la nostalgia de tu ausencia, después una herida abierta, la nostalgia de tu ausencia. Por eso en mi canto digo, no es tanta pena llorar que nos duele más que el llanto, no tener por quien penar, que nos duele más que el llanto, no tener por quien penar. La señal universitaria. De Jalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Jalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Hearing what you say, but I just can't. levántate delgadina, ponte tu nahual de seda, porque nos vamos a misa a la ciudad de Morelia. Cuando salieron de misa, tu papá le platicaba: delgadina, hijita mía, yo te quiero para dama. No permita Dios del cielo ni la reina soberana que su venta para Dios y traición para mi mamá. Júntense mis obsequiados, enciérrenme a delgadina, se machen bien los candados, que no se oiga voladina. Acaban cantando.